Lupita, baila mi cumbia pa' gozar. Goza mi cumbia pa' bailar. Goza mi cumbia pa' gozar. Goza mi cumbia pa' bailar. Chiqui, chiqui, chi, chiqui, chiqui, cha. Con la pollera azul o la pollera colorada. Chiqui, chiqui, chi, chiqui, chiqui, cha. Con la pollera azul o la pollera colorada. Y muy sincera, tienes cuerpo de princesa. Cuando mueve las caderas, Lupita, derrocha mucha belleza. Cuando mueve las caderas, Lupita, derrocha mucha belleza. Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana, para disfrutar. Mucha belleza cuando mueve la cadera.